Dios grande eres, eres todopoderoso. Y tu deseo, Señor, es que nuestro corazón sea conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos transforme. Señor, ayúdame a transmitir bien el mensaje. Y te pido, Señor, por las personas que me están escuchando, que tu espíritu también hable a sus oídos. Y que todo sea para tu honra y tu gloria. Y para testimonio, Señor, a otras personas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de este sermón es David, un hombre imperfecto, pero conforme al corazón de Dios. De hecho, leímos una parte que es muy climática en la historia de David, cuando se arrepiente, cuando es confrontado por Natán. Un hombre imperfecto, pero su corazón, dice la Biblia, era conforme al corazón de Dios. Y bueno, estamos retomando después de este tema, después de un par de semanas que interrumpimos, porque fue la Semana Santa, entonces era propio que habláramos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y retomamos con la segunda parte del libro de Samuel. Hemos estudiado la primera parte. Y es un libro que tiene, el libro de Samuel, si lo han estado leyendo, es un libro que tiene muchas historias que están entretejidas. Y la vez pasada nos enfocamos en tres personajes: en Elí, en Saúl y en David. Elí fue el último juez de Israel que ungió a Saúl para que fuera el primer rey de Israel. Pero fue el carácter, o mejor dicho, la falta de carácter de Saúl quien dictó su final. Aún mientras Saúl es rey, David entra en escena y poco a poco toma prominencia en la historia, hasta que es ungido para ser el sucesor de Saúl. Y nuevamente Saúl, mostrando esta falta de carácter, lleno de celos y en plena desobediencia a Dios, trata de matar a David. Él recibió muy bien el mensaje: ¿vas a ser rey? ¡Ah, qué bueno! Cuando dice: ya no vas a ser rey, se aferra a esta idea y trata de desobedecer desobedece a Dios. Obedece a Dios en lo que le conviene, desobedece a Dios en lo que no le conviene. Es falta de carácter, vamos a estar hablando de esto hoy. David, por su parte, vamos a ver, a pesar de ser imperfecto, muestra que tiene un carácter que está bajo la voluntad de Dios. Y no mata a Saúl a pesar de que tiene la oportunidad de hacerlo y de que Saúl lo está persiguiendo. En el segundo libro de Samuel, que vamos a ver hoy, está centrada en la vida de David como rey. La primera parte del libro muestra a David como un rey que es fiel al pacto de Dios. La segunda parte, David se aparta de Dios y enfrenta las consecuencias. Se arrepiente, pero hay consecuencias. Nuevamente es el carácter de David que se hace evidente y muestra su arrepentimiento. Y antes de entrar en el tema, cuando estaba leyendo el libro, releyendo el libro, un tema me saltó al corazón y dije: tengo que compartirlo, porque me pareció muy esencial. Bueno, entonces este tema es, digamos, un paréntesis antes de tocar el tema central, pero tengo que tocarlo. Y va en especial a los que somos padres o madres, abuelos o tíos que tratamos con nuestros niños. Hay cuatro versículos en la historia de Samuel que nos muestran una realidad que me parece que sigue siendo frecuente en la vida de muchas personas. Las voy a leer. Está en primera de Samuel, del 1 al 28, del 1 del 24 al 28. Dice: cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño. Esa es la mamá de Samuel. Salió con el niño a pesar de ser tan pequeño y lo llevó a la casa del Señor. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Y dijo ella: ahora yo por mi parte lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces se postró Elí allí ante el Señor. En esta escena la madre de Samuel está entregándolo, como lo había dicho, dijo que cuando que ella era estéril, pide un hijo a Dios y dice, si me das un hijo, te lo voy a entregar, te lo voy a dar. Y entonces está cumpliendo ella su palabra. Y sigue la misma historia en este mismo capítulo, y dice, el Caná, que es el papá, volvió a casa en Ramá, pero su niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Finalmente Samuel, este es el versículo 11, y finalmente dice, Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra le había sido revelada. Y una conclusión muy rápida, tenemos un niño que fue consagrado a Dios, creció y vivió en el templo bajo el sacerdote. Servía allí, estaba ahí todo el día, y hay un pequeño problema. Y es que a pesar de vivir en un ambiente perfecto, entre comillas, papás piadosos que cumplían su palabra a Dios, en el templo, sirviendo a Dios bajo una autoridad que conoce a Dios, el niño no conocía a Dios. Y muchos de nosotros podemos cometer este mismo error. Creemos que traer a los niños al templo regularmente, servir, cantar, dar ofrenda, es suficiente. Pero la historia de Samuel nos permite ver que no es así. Si no hablamos intencionalmente de las enseñanzas bíblicas y cómo se aplican estas enseñanzas en nuestras vidas, con nuestros hijos, ellos corren el grave, grave peligro de no llegar a conocer a Dios. Van a pensar que la iglesia es el lugar donde vas el domingo, pero no van a conocer a Dios. Entonces, como iglesia, hemos hablado con las maestras, Janel ha hablado con las maestras, yo he hablado con Janel, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por presentarles a Dios. Pero los padres, los tíos, los abuelos, debemos participar activamente en la enseñanza de nuestros hijos. Por cierto, esa es la primera respuesta. Los padres debemos participar activamente en la enseñanza de nuestros hijos. No podemos dejarlos a que cuando sean grandes ellos elijan. Es como no llevarlos a la escuela. Pero bueno, si quiere cuando sea grande que estudie algo. Ningún papá hace eso, porque los papás sabemos que hay cosas importantes que tenemos que transmitir. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Uno de los comentarios que ha surgido con frecuencia aquí en la iglesia es, y fuera de la iglesia también, qué rápido crecen los hijos. Y es cierto. Así que no desperdiciemos el tiempo y aprovechemos cada oportunidad que se presente o alguna de las oportunidades para hablar a nuestros hijos. Hablemos a nuestros hijos del carácter de Dios, del amor de Dios, del propósito de Dios, de la forma en que afecta nuestras vidas día a día. Si tú te paras en el semáforo rojo y todos están pitándote porque quieren que pases, tu hijo te dice, ¿por qué no te pasas, papá? Tú dices, porque Dios me ordena, Dios me dice que debo obedecer las autoridades y aunque nadie me está viendo, Dios me está viendo. Un ejemplo sencillo. Enseñarles a nuestros hijos principios. ¿Cómo afecta la presencia de Dios en nuestras vidas de una forma práctica? Porque pueden saberse los libros de la Biblia, pueden saberse los nombres de los héroes de la Biblia, pueden saberse muchos datos de la Biblia. Pero si no conocen a Dios, estamos cerrando en el punto. Cerramos el paréntesis y volvemos a nuestra historia. Espero que ustedes también consideren que esto que acabo de decir es muy importante, muy importante. Casi todos tenemos hijos, grandes o pequeños, entonces tenemos que hacerlo. Y ahora vamos a hablar de cuando leemos el libro de Samuel, vemos un libro de contrastes. Y cuando lo leí me hizo pensar en una obra de un señor que se llama Wallace, y probablemente vieron la película y no leyeron el libro, que se llama El hombre de la máscara de hierro. Dos hermanos que por algunas circunstancias son separados, dos hermanos gemelos idénticos que son separados cuando son niños y cuando crecen son físicamente iguales. No les voy a decir toda la historia, pero el que es rey es el malo y el que está en el calabozo con una máscara de hierro es el malo, es el bueno. De alguna forma los rescatan, los cambian y cuando está en una fiesta, la novia del rey malo se da cuenta que hay algo diferente y le dice, tú no eres, Luis, no me acuerdo cuál es el nombre, tú no eres esta persona, tú no eres el rey. Y él se queda, ¿pero por qué no soy el rey? La respuesta es el carácter. el carácter. Vamos a ver a dos personas que no son físicamente iguales. De hecho, Saúl lo describe la Biblia como una persona alta, físicamente atractiva. La gente lo seguía por su apariencia. Y tenemos a David, que era un pastorcillo de ovejas. Y que no era muy alto, aparentemente. Pero el carácter de cada uno de ellos marcó una gran diferencia. Va a ser casi ineludible, y espero que así sea, que podamos compararnos o contrastarnos con alguno de ellos. Vamos a parecernos a alguno de los dos. A lo mejor tenemos un poco de los dos, pero va a haber uno que va a ser más dominante. Y espero que el Espíritu Santo nos esté hablando para que podamos tomar decisiones correctas. La primera parte, vamos a encontrar, aunque los dos tienen un origen humilde, cuando se encuentran, Saúl ya es rey y David sigue siendo pastorcillo de ovejas. El más pequeño, el más nene, el más joven de la familia. Y la historia de David y Saúl son muy contrastantes. Dios había señalado a Samuel para que ungiera a ambos reyes, cada uno en su momento. Pero las circunstancias son diferentes desde el momento en que ellos son elegidos. Cuando Saúl es elegido, no hay ningún otro rey, no hay nadie que le haga competencia. Había habido puros jueces, recordemos hasta ahora. Cuando David es elegido rey, Saúl ya es rey, pero no solamente es rey, sino se ha aferrado al poder, y no solo se opone a que David sea quien lo sustituya, sino que intenta asesinar al mismo elegido de Dios. Y esto nos lleva a una batalla totalmente desigual. El rey que tiene poder, el rey que tiene recursos, el rey que tiene ejército, el rey que tiene todo para aniquilar a David, que es el hijo más pequeño de la familia de Isaí, que cuida ovejas, o que había cuidado ovejas hasta ese momento. El grande y el poderoso contra el pequeño. Y la vida de David es muy interesante. La vida de David, como pastor, lo ha hecho que se enfrente a situaciones similares. Es decir, él, un niño, un joven, débil, enfrentando a las fieras que se quieren devorar a sus ovejas, a su ganado. Animales salvajes quieren devorárselos. Y David las defiende, ese es su trabajo. De pronto se encuentra a Goliat, también un gigante, que peleaba por los filisteos. Y David se defiende. De hecho, veamos cómo enfrenta David las situaciones difíciles. Está en 1 Samuel 17. Si este siervo de su majestad, está hablando David de sí mismo, ha matado a leones y a osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano que está desafiando al ejército del Dios viviente. Él va en el nombre del Dios viviente. La diferencia es que Saúl está poniendo su propia confianza en sí mismo, en los recursos que tiene, en el poder que tiene. Y tenemos que admitir, Saúl era una persona experimentada en batalla, ganó muchas batallas. Como ya dije hace rato, físicamente era más alto que los demás, dice la Biblia, que la mayoría de las personas le llegaban al hombro. O sea, una persona alta, fuerte. Dice la Biblia, para que en el 1 Samuel 10:23, cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba a su hombro. Yo dije al hombro, ni siquiera le llegaban al hombro, una persona muy alta. Pero David no dependía de sí mismo, David dependía de Dios. De hecho, cuando le ponen la armadura para que vaya a enfrentar a Goliat, se la quita. Y se la quita porque es incómoda, él no es un soldado y no se la quita porque es muy arrogante. Yo no necesito esto. No la puede cargar, lo hace que sea más lento. Pero David sabe que puede confiar en Dios. Y David le contesta a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Y lo dije quedito, pero David le está gritando porque está del otro lado del campo y se van a pelear, y quiere que lo escuche. Entonces, imagínense, tú Perdón. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Más fuerte lo grito, me da pena gritar en lugares públicos. Y como cristianos nos enfrentamos a poderes que son muy fuertes aquí en la tierra. De hecho, Pablo dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones, perdón, fuerzas espirituales malignas en las regiones espirituales. Y la verdad es que muchas veces como personas nos sentimos intimidados. Como cristianos nos sentimos intimidados. Porque vemos el gigante que está enfrente de nosotros. Decimos, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, ante la falta de honestidad de las personas? Ante la inmoralidad, ante la injusticia, ante la impunidad, ante los secuestros, los ataques a los valores familiares. ¿Qué podemos hacer? Vemos el gigante, pero nosotros vamos en el nombre de Dios. En cierta forma parece que lo que hacemos como individuos o como iglesia no tiene un impacto que sea significativo. Pero vamos en el nombre de Dios, o debemos ir en el nombre de Dios. Pablo nos dice, cuando después de que das esta decisión, nos dice qué debemos hacer. Dice, por lo tanto, pongámonos toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y nos da toda una descripción, se encuentra en Efesios 6. Pongámonos toda la armadura de Dios. Y no está hablando de cosas físicas, no está hablando de la palabra, no está hablando de la fe, no está hablando de la presteza de compartir. Nuestra estrategia ante cualquier circunstancia no debe estar basada en nuestras propias habilidades, en nuestras propias estrategias. Tampoco en nuestros recursos, ni en el poder que podamos tener, o los amigos que podamos tener. Sino que nuestra confianza debe estar en Dios. Las otras cosas son buenas, de hecho las otras cosas son herramientas que Dios pone a nuestra disposición para que hagamos bien las cosas, pero es diferente el que tengamos herramientas que Dios nos da a que pongamos toda nuestra esperanza, toda nuestra fe en estas herramientas. Dios es quien debe ir delante de nosotros. Y este es uno de los peligros más grandes que corre la iglesia contemporánea. Es el basar nuestro éxito, como queramos verlo, únicamente en actividades, estrategias humanas, conexiones. Como iglesia no debemos olvidar que nuestra fe debe estar en Dios. Todas estas cosas son buenas, debemos utilizarlas. Pero nuestra fe, día tras día, debe estar en Dios. Y lo mismo sucede con la familia, con tu trabajo, con la escuela, con tus relaciones sociales. Toda nuestra confianza debe estar en Dios. Entonces recordemos algo que a veces nos cuesta trabajo, y también es una de las respuestas en sus hojas de trabajo. Recordemos que Dios no está interesado en nuestro éxito personal. En ninguna parte Dios te dice, tú vas a ser exitoso en tu trabajo, vas a ser exitoso. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que nuestras vidas sean transformadas para que seamos sal y luz, para que sea para honra y para gloria de Dios. Sé que muchos predicadores van a decir, lo que Dios quiere es que seas rico, que tengas salud, que tengas dinero, que tengas amor. Pero eso no dice la Biblia. Eso se va a consumar en el cielo. Cuando la leemos con cuidado, eso se va a consumar en el cielo. Allá no va a haber dolor, no va a haber llanto. Pero mientras estemos aquí, estamos en un mundo caído y Dios quiere transformar la vida de cada uno de nosotros a través de circunstancias difíciles. ¿Cuándo aprendemos más? ¿Cuando estamos pasándola muy tranquilo o cuando estamos en realidad en una situación que nos está doliendo mucho? Y la respuesta es cuando algo nos está doliendo mucho. Y cuando algo nos está doliendo mucho, debemos pedirle a Dios, Señor, dame fortaleza porque me está doliendo y quiero saber qué quieres hacer con mi vida. De hecho, cuando era más joven, una vez le dije a Dios, Dios, quiero conocerte. Y pasaron probablemente el año y medio más difícil de toda mi vida. Yo creo que si lloré todas las noches por 6 meses, no, no exagero. Soñaba que una pistola gigantesca del tamaño de mi cabeza estaba apuntándome y que en cualquier momento me iba a morir. Y me sentía solo, bueno, porque estaba solo. Pero Dios lo utilizó para transformar mi vida. Después aprendí a orar y le digo, Señor, quiero conocerte, pero por favor, ten misericordia de mí. Y en realidad adoro eso porque es difícil, es difícil. Y lo que está pasando, David, lo que pasó David, sirvió para que él fuera un hombre con carácter que a Dios le agradaba. Dice en el libro de Hechos, he encontrado en David, este es Dios hablando a través de su profeta, he encontrado en David, hijo de Isaí, para que no lo confundamos, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Está hablando de obediencia. Y ese es el mensaje de hoy. Dios quiere, Dios busca que seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, para que hagamos lo que Él nos dice. Ahora vamos a contrastar el carácter de estos dos personajes, de Saúl y de David. Dijo un autor puritano que se llama Thomas Brooks, que se llamó Thomas Brooks, en un sermón, el ejemplo es la retórica más poderosa. El ejemplo más elevado y noble debe ser muy conmovedor y provocativo. Es decir, tenemos que vivir de tal manera que nuestras acciones sean conmovedoras y provoquen a las personas a preguntarse, ¿qué es lo que te está pasando? Quizás no necesitemos hablar, pero se van a dar cuenta de que hay algo diferente. Al contrastar las formas de actuar de Saúl y de David, espero que podamos distinguir cuál de los dos es el mejor ejemplo y nos muevan a actuar para la gloria de Dios y para testimonio para otras personas. Como ya dije hace rato, Saúl fue un gran guerrero, de eso no hay nada de duda. El problema es que él, con el éxito, se fue olvidando de Dios. Y quería que la gente lo reconociera a él. Se olvidó darle la honra y la gloria a Dios. Esa es la raíz, de hecho, de los celos que él tiene cuando quiere matar a David. Dice el libro de Samuel. Ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado a David al filisteo, es decir, a Goliat, de todos los pueblos de Israel salían mujeres, eso es interesante, nunca me había dado cuenta que eran puras mujeres, salían probablemente porque el resto eran hombres que habían ido a pelear, salieron mujeres a recibir al rey, Saúl todavía, al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo, Saúl destruyó al ejército, pero David aniquiló a 10. Y luego veamos el carácter. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10 ejércitos, pero a mí por uno solo. Lo que falta es que le den también mi trono. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Saúl abrazó el poder. Saúl abrazó la gloria para él mismo. Él quería ser reconocido, él quería que lo vieran y que la gente, como era de estatura, de la misma manera en que él era alto y toda la gente lo veía, él quería que todos los aspectos de su vida fueran así para toda la gente. Admírenme a mí, admírenme a mí, yo soy el bueno. Pero David, que también es conocido, entre otras cosas, por ser un gran guerrero y conquistador, tiene una reacción diferente. De hecho, es muy interesante porque y vemos que es la intención del autor del libro de Samuel, porque David conquista muchas ciudades y le dedica un capítulo entero a todas las ciudades. Se hace una lista, bla, bla, bla, capítulo 8 del 1 de Samuel. Los demás son historias que nos dejan ver la personalidad de David. Entonces no está interesado de todos los detalles de todas las guerras, sino en momentos específicos en los que podemos ver cómo actúa David. Y las victorias son importantes, pero no tanto para el autor. Y David A pesar de ser buen guerrero, a pesar de estar de vivir conforme al corazón de Dios, era un hombre imperfecto. Cometió pecados y pecados graves. Pero notemos cómo reacciona, al rato vamos a ver los pecados, a la persecución, al triunfo y a sus acciones pecaminosas, que son las cosas que revelan el carácter de un hombre que verdaderamente conoce a Dios. Miremos brevemente algunas de sus acciones. En primer lugar, David está huyendo por su vida, pues el rey Saúl quiere matarlo. De hecho, David llega a tal extremo que come el pan que está en el santuario, que la gente dice, bueno, pues, ¿pero por qué? Pues es que tenemos hambre, estamos huyendo. David vive entre pueblos enemigos. David vive en cuevas porque tiene que estar salvando su vida, tiene que estar cuidando su vida. Pero un momento David se encuentra a Saúl y a su ejército y todos están dormidos. Y David logra escabullirse hasta donde está Saúl y está dormido y no sé. Y le dice la persona que está junto a él, ahora es cuando. Este señor te estaba haciendo la vida de cuadritos, ahora es cuando. Y no sé cómo hubiéramos reaccionado nosotros si alguien nos ha estado persiguiendo por años o por meses. Pero notemos lo que dice David. Bueno, esto es lo que dice, le dice a Abisai, la persona que está con David. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo. Y pone a Dios, ¿eh? Le dijo Abisai a David. Déjame matarlo de un solo golpe y dejaré, y lo de un solo golpe de lanza, lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. Tentación, ¿no? Alguien que ha estado procurando matarte está a tus pies y alguien ofrece matarlo por ti. Tú ni siquiera tienes que matarlo. Pero David dice, no lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Respuesta 3. El carácter de David antepone los principios de Dios a su propia comodidad. El carácter de David antepone los principios de Dios a su propia comodidad. Segundo ejemplo. Ya cuando David es rey, termina de conquistar lo que comenzó Josué, la tierra prometida. Si recordamos la historia, Josué no conquista toda la tierra prometida. Dios deja unas áreas porque dice, quiero que los que no tengan experiencia en guerra tengan esta experiencia. Y David es el que termina de conquistar toda la tierra prometida. Recupera Jerusalén, que había estado en manos enemigas, de los jebuseos. David también derrota a los filisteos, que eran los enemigos declarados del pueblo de Israel. Y también David recupera el arca del pacto, una caja que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, que había sido también tomada durante una de las conquistas. Entonces, cuando David vuelve, la tentación es muy grande. De hecho, es interesante que no describen a alguien saliendo a festejar las victorias de David. Es el mismo David el que empieza a danzar y a cantar. Y no lo hace para rendirse a su propio ego, como cuando digan, miren qué bueno soy, yo fui el que gané. No, David empieza a bailar y a cantar en alabanzas para Dios. Dice el versículo 13, apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando David, primero, sacrificó un toro y un ternero engordado. Lo primero que se acuerda David es de Dios, no toma la gloria para él. Y esto nos cuesta mucho, mucho trabajo en esta sociedad que es altamente egoísta. ¿Qué nos dice la comercial? ¿Qué nos dicen, de hecho, todos los medios? Porque tú lo mereces todo. Tú lo mereces todo. Mientras eres feliz y no hagas daño a los demás, tú mereces todo. Pero David es diferente. David no piensa en él primero, sino piensa en Dios. Y luego dice, vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña de David, que David le había preparado. La instalaron en el sitio y David ofreció nuevamente holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David dijo al pueblo, en el nombre del Señor Todopoderoso. Bueno, habló. ¿Qué diferencia, no? Un hombre que quiere ser admirado y a un hombre que es admirado, pero que reconoce que es Dios el que va al frente. Es Dios el que merece la honra y la gloria. Y notaron cuántas veces dice, ofreció sacrificio, ofreció ofrenda de sacrificio, 3 veces en estos versículos. Es importante dar la gloria a Dios. Tercer punto, David vuelve a su palacio y hay paz. Dice, de hecho, la Biblia, que ya no tiene enemigos, que puede descansar. ¿Y qué es lo que uno piensa cuando ya hay paz? Me voy a relajar y voy a descansar un rato, ¿no es cierto? Me merezco unas vacaciones porque he trabajado durísimo. Y es cierto, o sea, no digo que sea malo. Pero David no se retira a una vida despreocupada. Nuevamente su pensamiento va hacia Dios. Y dice, entonces el rey le dijo a Natán, al profeta Natán, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo un toldo en una tienda de campaña. Qué carácter, ¿no? Dios siempre está presente en la vida, en el pensamiento y en el corazón de David. Y es común que las personas acudamos a Dios cuando tenemos problemas, pero cuando todo está bien, es frecuente que nos olvidemos de Él. Pero el carácter de David, nuevamente el carácter de David, le impide olvidarse de Dios. El carácter de David debe ser un ejemplo a nosotros que nos permita ver que Dios, no la religiosidad, no la superstición, Dios es la prioridad de David y debe serlo de cada uno de nosotros. Veamos nuevamente. David respeta los principios de Dios. David da gloria a Dios en sus victorias y David se preocupa por las cosas que son de Dios. David es verdaderamente un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a la parte, yo creo que más medular de todo esto. La desobediencia y el arrepentimiento. Los dos desobedecieron. Como dije hace rato, David no fue perfecto. Entre otras cosas, tuvo relaciones con una mujer que ya estaba casada. Cuando queda embarazada, para cubrir las apariencias, manda al esposo al frente del ejército y luego le dice al ejército, se hacen atrás para que lo abandonan para que lo maten. Eso es homicidio. Y entre esto, bueno, dijo muchas mentiras en el proceso. Pero ya que estamos, pero vamos a contrastar las actitudes que tuvieron David y Saúl. No vamos a hablar tanto de los pecados, sino de las actitudes que tuvieron David y Saúl cuando fueron confrontados con su pecado. Samuel narra la desobediencia de Saúl y sus reacciones en 1 Samuel 15, del 1 al 30. Dios le ordenó a Saúl que combatiera a los amalecitas y que no dejara a nadie vivo. Esa es la orden. Aquí empieza la desobediencia de Saúl. De hecho dice, hombres, mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos deben ser aniquilados. Pero Saúl desobedece y deja con vida al rey y a los mejores animales. De hecho la Biblia describe, todo lo que no servía lo destruyeron. Todos los animales que para ellos eran inútiles, pero conservaron el botín. Y quiero decir, cuando uno piensa, se quedaron con las mejores ovejas y David se acostó con la esposa de un señor casado, probablemente nuestra mente inmediatamente, si le quitamos los nombres, nuestra mente va inmediatamente a irse contra el hombre que se acostó y se nos va a olvidar que todo el pecado es grave delante de Dios. Pero miren lo que pasa. Cuando Samuel confronta a Saúl, Saúl, es interesante, reconoce que ha pecado, pero no se arrepiente. Vamos a ver varios puntos. Voy a estar enfocándome en el capítulo 15 de 1 de Samuel. Lo primero que pretende hacer Saúl es haber sido obediente. Dice el versículo 13. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Eso dijo Saúl. Sabía que no era cierto, estaba mintiendo. Se había dejado con vida al rey y se había robado los animales. Unos versículos más adelante insiste en haber hecho lo que Dios había ordenado. Entonces pretende. Después finge haberlo hecho para Dios cuando Samuel le dice, oye, pero yo estoy escuchando aquí unas vacas y unos animales, ¿qué está pasando? Y bueno, dice, bueno, dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Noten que dice tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos. Entonces ya cuando ve que lo están agarrando en la mentira, dice, bueno, no, en realidad, bueno, sí, nos quedamos con lo mejor, pero es para un sacrificio. Pretende que lo que hizo es para algo bueno. Tercer punto, no asume su responsabilidad ni liderazgo y culpa a sus soldados. Versículo 24, he pecado, dijo Saúl. He quebrantado el mandamiento del Señor y sus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Él es el rey. ¿Cómo puede ser intimidado por sus soldados? El Señor no está reconociendo su responsabilidad, asumiendo su responsabilidad. Y luego el 4 es clave. Dice, pide perdón a Saúl, pero no a Dios. Versículo 25. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. ¿Vemos? Saúl empieza a ver a Samuel como su amuleto de la buena suerte. Se olvida de Dios. Perdóname, Samuel. Regresa conmigo. Vamos a adorar al Señor. Actúa como violencia. Cuando Samuel le dice que no, dice, cuando Samuel se dio la vuelta, el versículo 27, para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Es un anciano. Es el profeta que ha estado con él. Es un soldado. Es un rey soldado más alto que todos, fuerte. Y se quiere vengar con un anciano. Y por último, quiere aguardar las apariencias. Sigue sin arrepentirse. Dice, he pecado, respondió Saúl, pero te pido nuevamente, no está hablando con Dios, está hablando con Samuel, te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor, tu Dios. Vemos qué falta de carácter. Espero que no tengamos mucho de esto. Creo que algunas cosas sí nos pueden palomita tache. Repito, pretende haber sido obediente. Finge haberlo hecho para Dios, para algo bueno. No asume su responsabilidad y culpa a otras personas. Pide perdón, pero a Samuel y no a Dios. Actúa con violencia y nada más pretende guardar las apariencias. Aquí no pasó nada, todo bonito. Pero cuando David es confrontado por el profeta, las primeras palabras que salen de la boca de David son, he pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. No le pide perdón a Natán, no le hizo nada a Natán. He pecado contra el Señor. Y cuando supo cuáles eran las consecuencias de su pecado, fue lo que leímos en la mañana. David se puso a rogar a Dios por él, por su hijo. Ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Un hombre verdaderamente arrepentido, un hombre que sabía que había ofendido a Dios. ¿Qué diferencia? David no intentó pretender. Pues que estaba desnuda, se estaba bañando en el. Él no intentó. No trata de fingir que era para Dios. Bueno, era difícil de armar, ¿no? de caer en adulterio y después decir, ah, pues era para la gloria de Dios. No podía. No culpa a otras personas. No actúa con violencia. Y no pretende apartar apariencias. De hecho, la gente está preocupada porque no está comiendo y está tirado en el suelo. David, es su respuesta a la pregunta que siga. David asumió responsablemente sus acciones y se arrepintió delante de Dios. David asumió responsablemente sus acciones y se arrepintió delante de Dios. David con sus imperfecciones, pero con el carácter que tiene, es un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que se arrepiente. Y digo hombre, hombre o mujer, un hombre que reconoce que ha pecado y que ha quebrantado la ley de Dios. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Pero antes de terminar, les voy a contar una pequeña historia que refleja mucho cómo actuamos. Y me tocó, cuando iba a la universidad, el año pasado, me tocó ver un accidente, no fue grave, entraron a la glorieta que está en Colón y Carranza, y un señor que iba en un auto no se fijó y venía un chico en una motoneta y lo empujó y lo tiró, era obvio, ¿no? El tamaño del carro. Y en vez de decir, no me fijé, di la vuelta, las primeras palabras del Señor fueron, pero ni siquiera trae casco. Así somos los mexicanos, así somos los que vivimos en esta sociedad. Tratamos de minimizar nuestros errores, señalando los grandes errores a nuestros ojos de la otra persona. ¿Qué tenía que ver que no hubiera traído casco? La cosa es que dio la mala vuelta y le pegó a un chico. Y esto refleja un poco el carácter de Saúl, que probablemente tenemos que luchar con ello. Nos cuesta, debemos admitir, nos cuesta reconocer algunas partes oscuras de nuestra vida. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver, ¿a quién me parecí más? ¿A quién me parezco más? No me parecí. ¿A quién me parezco más? ¿A Saúl o a David? No verme bien desde los ojos de la perspectiva propia, de mi propia perspectiva, ni desde la perspectiva de la sociedad, porque la gente puede decirnos, ah, es que eres muy bueno, mira, vas a la iglesia todos los domingos, eres muy bueno, ayudas a los pobres, eres muy bueno. El estándar no es un estándar humano, el estándar es el estándar de Dios, un estándar perfecto. Y entonces, ¿a quién me parezco mal? ¿A quién me parezco más, no mal? Al llegar al final, hemos aprendido, primero, que es imposible ser perfecto ante los ojos de Dios, porque su estándar es mucho más alto que nosotros. Última pregunta. Pero no es la perfección o la imperfección. Tampoco se trata del poder o las apariencias. Se trata de una dependencia honesta delante de Dios. Se trata de una dependencia honesta delante de Dios. No debe ser una excusa como, bueno, soy malo, pero dependo de Dios. No, eso es no depender de Dios. Se trata de reconocer y de luchar con las cosas que sabemos que están mal en nuestras vidas. Y si tú crees que tu pecado es imperdonable, perdón, pidamos entonces a Dios, me salté una frase por ver la respuesta, pidamos a Dios y esforcémonos. Dios, hazme bueno y me quedo en mi casa. No, Dios, hazme bueno, dame la voluntad para actuar en cada circunstancia como tú quieres. Esforcémonos para vivir de tal manera que sea evidente que nuestro corazón busca estar conforme a la voluntad de Dios, como fue el de David. Y si tú crees que tu pecado es imperdonable, miremos bien, voy a repetir lo que dije hace rato. A los ojos de la humanidad parece que el pecado más grave es el de David. Todos, si le quitamos los nombres, si no supiéramos que es David y Saúl, señalaremos a David como el imperdonable. Y no estoy minimizando el pecado de David. Lo que estoy diciendo es que David actuó conforme a la voluntad de Dios. David se arrepintió verdaderamente. David no se disculpó, ya no podía disculparse con, ¿cómo se llamaba? Urías, ya no podía, porque ya lo había matado. Pero David se arrepintió delante de Dios. Y un arrepentimiento genuino es algo que verdaderamente agrada a nuestro Padre. Así que la invitación es que examinemos nuestro corazón, honestamente, que actuemos y que no actuemos como Saúl, espero, sino como David, porque hay perdón para las personas que se acercan a Dios honestamente. Que Dios transforme nuestros corazones para que nuestros corazones sean conforme a la voluntad de nuestro Padre. Esforcémonos en ello. Es lo mejor. Padre, el ejemplo de dos personas, Señor, diametralmente opuestos, que aparentemente tuvieron las mismas oportunidades, pero que reaccionaron de forma distinta. Señor, luchar contra nuestro ego es muy difícil. Está muy metido dentro de nosotros, pero tú pides, Señor, que muramos a nosotros mismos para que vivamos para ti. palabras muy fuertes y muy misteriosas. Pero sabemos, Señor, que en el fondo tú quieres transformar el corazón y la vida de cada persona. Señor, te pido que cada uno de nosotros actuemos valientemente, honestamente, para que nuestras vidas sean conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, que transforma vidas. Amén.